Con una fresca y una espiral, salimos de mochila por Latinoamérica, en Radionauta 106.3. Y de Tocaña nuevamente a La Paz. En esta nueva emisión de Radionauta de Mochila por Latinoamérica, volvimos a la capital de Bolivia para presenciar los festejos por el cuarto aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Tuvimos una tarde de acreditación para prensa en la vicepresidencia y se nos hizo la noche, así que nos fuimos a dormir y al otro día Matías se levantó muy muy temprano. Exacto, despertador a las 6 de la mañana, posponer varias veces 10 minutos y aproximadamente 7 y media de la mañana, el 22 de enero, me dirigí con mi credencial de prensa hacia la Plaza Murillo, donde se iba a desarrollar justamente los festejos, el desfile cívico-militar, el comienzo de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa, y al llegar todavía no estaba colmada la plaza, aproximadamente a las 8 de la mañana, pero ya había gente y bastantes comunidades originarias de diferentes puntos de Bolivia que le estaban pidiendo permiso a la Pachamama para comenzar este nuevo año. Primero recorrí los diferentes palcos, fui al palco de prensa, conocí la sala de prensa, ligué un tecito calentito y recién ahí comenzó el acto oficial a las 9 de la mañana. Pablito tuvo otro punto de vista. Yo estuve con el pueblo, digamos, en la plaza, detrás de las vallas, no podíamos ingresar a ningún lado, pero esperábamos, escuchábamos el discurso de Evo, que a las 11 ya llevaba una hora haciendo un balance de lo que fue el año anterior. La gente no prestaba mucha atención al discurso, sino que todas las organizaciones estaban charlando. A medida que pasó el tiempo empezaron a almorzar, yo también me comí un almuerzo ahí en la plaza. La gente estaba esperando para desfilar, digamos, ¿no? Porque cada organización iba a desfilar, algunas con música, otras simplemente caminando. Y el discurso se hacía largo. Llegó la hora del mediodía, del almuerzo, fui para la sala de prensa y ahí había periodistas de todas partes del mundo. Había una argentina que trabajaba para un canal iraní. También había una señora que se llamaba Norma, que trabajaba para Radio San Gabriel, una radio que queda en Villa Adela, en el Alto de La Paz, y es una AM que se escucha solo en idioma aymara y una FM en castellano. Entablé una conversación con ella, me pasó algunos datos del discurso que estaba dando Evo Morales, que duró 5 horas, y quedamos que al otro día íbamos a ir a visitar con Pablo la radio. Pero mientras tanto, Evo Morales seguía disertando, seguía dando números en dólares y en pesos bolivianos, seguía dando el resumen, bastante largo, su resumen de gestión, mientras que en la plaza, como decía Pablo, la gente se impacientaba, pero también festejaba. La gente a las 4 horas del discurso, o sea, a las 2 de la tarde, ya empezó con los silbidos, empezaron con los abucheos porque se hacía largo y toda la gente estaba esperando para desfilar. Llegaron las 3 de la tarde, terminó el discurso, Evo pidió disculpas por lo largo, dijo que era la única manera de poder resumir un año de gobierno, y ahí nomás salió del Congreso, caminó 20 metros hasta la Casa de Gobierno, subió al balcón con un montón de referentes de organizaciones sociales, no estaba solo él. También había altos mandos militares y ahí sí arrancó el desfile, primero con una banda del ejército y luego empezaron a pasar todas las organizaciones sociales que conforman el gobierno. Junto con el vicepresidente saludaba desde el balcón a las centrales obreras, a las organizaciones sociales, a las Bartolina Sisa, a diferentes empresas textiles, a médicos, a enfermeras, a personas que habían llegado a diferentes puntos de Bolivia para este festejo por el cuarto aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Aproximadamente a las 5 y media de la tarde comenzó a llover, comenzó el desfile militar y ahí nos retiramos de la plaza bastantes exhaustos porque estábamos desde temprano apreciando los festejos tanto en el área formal como también en la plaza donde estaban las diferentes comunidades originarias saludando a la Pachamama. Yo destacaría, digamos, lo emocionante que fue el desfile, sobre todo de las organizaciones, y tenerlo Evo tan cerca para ellos y sentirlo como un hermano, digamos, que un poco es lo que, entre todos los testimonios que venimos recabando, está esa cuestión de decir Evo es uno más de nosotros, y eso se hacía, se sentía, se veía, y fue realmente muy emocionante. Paradójicamente, los palcos con diferentes autoridades le daban la espalda al pueblo en la Plaza Murillo, pero bueno, la lluvia hizo que fuéramos a descansar porque al otro día no solo teníamos que recorrer la ciudad, no solo teníamos que cambiar algunos pesos bolivianos por dólares, sino también debíamos ir a Villa Adela, a El Alto, a conocer Radio San Gabriel. Y nos embarcamos en esa travesía que fue tomarnos un colectivo a 10 cuadras del hostel. El nuevo hostel en el que estábamos estaba bastante piola, pero tenía un solo defecto, que el centro quedaba en bajada. Y el problema que había era volver del centro, sobre todo si uno bajaba del centro a comer un salchipapa al lado de la parada del bondi y después tenía que subir con la panza llena, costaba un poco. Hicimos más o menos 15 cuadras, tomamos un colectivo que nos dejó en La Ceja, la tan nombrada en la calle Ceja, Ceja, Ceja, Ceja. Autopista Ceja, Ceja, Ceja, Ceja, Ceja, Electropaz, Ceja, Ceja, La Ceja. A la Ceja Electropaz, dos corrientes. Llegamos a La Ceja, a El Alto, día de feria, feria 16 de junio, esa feria tan famosa del Alto, pero nosotros seguimos de largo, nos tomamos otro minibús y nos dirigimos hacia Villa Adela, donde nos esperaba Norma, que estaba finalizando su programa en AM San Gabriel, y pudimos conocer a varios integrantes de la comunidad, a varios integrantes de la radio, también de la FM, y luego fuimos a almorzar con Norma, que gentilmente nos invitó a comer a un comedor en la plaza de Villa Adela y nos contó lo siguiente. ¿Cómo es la cotidianidad en Radio San Gabriel? Aquí, mi trabajo, bueno, ahora ha cambiado rotundamente, es más fuerte, es más duro. ¿Por ser jefa de prensa? Sí, sí, por eso. Es más fuerte porque, o sea, tengo que saberme todo, dónde está tal persona que está cubriendo, qué nota me va a hacer. Y en las noticias tengo que estar al pendiente de todo. O sea, mi mundo es noticia, noticia, estar informada al margen de todo. Y tener esa capacidad de poder actuar, pero ya no más. Si sé que un programa, digamos, el noticiero, tiene que salir y por algún motivo pasa algo con la conductora, yo tengo que subir ahí rápido. Entonces, sí, ahora lo siento un poco fuerte. Pero cuando a uno le gusta, como que no le siente. ¿Y la radio pertenece a una iglesia? Sí, es de los hermanos Lasalle. Por eso es que el director les dijo, hay también Lasalle. Debe haber la Universidad Lasalle o Colegio Lasalle. Colegio. Ahí está, eso te dijo, eso te preguntó. Sí. Pasa que no me acuerdo dónde queda en La Plata. Uy, sí, está lloviendo. Qué lástima que no llegábamos más temprano, ¿eh? Hacíamos sí. Radio. Pero va a haber oportunidad. Sí. Va a haber oportunidad. Sí. Y por ejemplo, si alguien del Alto, de la comunidad, quiere ingresar a la radio, ¿puede o es más del colegio o para solo periodistas? ¿Cómo se maneja eso? ¿A la radio? A la radio, a M o a FM. Ah, no, te cuento que en la M tenemos corresponsales. A mi cargo están corresponsales de diferentes provincias. ¿Cuál es la lógica que utiliza? El objetivo que tenemos, más que todo es a las personas que hablan en Aymara, que son en el área rural, brindarles información, pero a la vez también orientarlos y concientizarlos. Un ejemplo te doy, de la migración. Muchos ahora se ve en los campos, en los pueblitos, que los jóvenes se vienen a las ciudades y en los pueblitos están quedando solo los mayores, los ancianitos. Entonces nosotros como medio de comunicación lo que queremos es de alguna forma concientizarlos, advertirles también de los peligros, si vale el término, que hay también en las ciudades. Y los hermanos, qué tan informados tienen que estar también cuando deciden irse a trabajar, como es el caso de Argentina, en costura, o en el caso de Brasil. Entonces ese es nuestro enfoque que tenemos, orientarlos, concientizarlos. Entonces, en feriado sí, aquí el trabajo es un poquito más fuerte. Es fuerte, como lo habrán podido ver ayer. El mensaje no más que hace 5 horas. ¿Y acá la radio cómo se sostiene económicamente? Bueno, lo que tenemos acá básicamente es que tenemos avisos. Como la radio es más escuchada, la verdad, en el área rural, el AM. Jalamos fuerte en las provincias. En el área urbana también, pero más fuertes en provincias. Entonces, en algunas comunidades no hay teléfono para comunicarse, ¿no? Como hacemos ahora. Y bueno, pues lo que se hace es que los hermanos dejan su comunicado y aquí la leen en aymara y así comunican al pariente que quieren, ¿no? Claro. A las provincias. Claro. Es así como se sustenta. Como comunicadora, como trabajadora de prensa, ¿cómo ves este año electoral? ¿Octubre, elecciones? No. Elecciones en Bolivia tenemos y ya pues se están preparando los partidos. No sé, un tanto complicado. Tanto complicada porque la oposición también se está preparando. Se está preparando el oficialismo también, o sea, desde ya. Pero es que ayer el discurso del presidente más lo consideraron como una campaña, ¿no? Yo creo que ya me pareciera campaña, ya hemos hecho esta, la plata ha sido esta. De manera indirecta ya era campaña. Entonces las elecciones sí van a la par, porque la oposición también ya se está preparando en Bolivia. ¿Y quiénes son los referentes de la oposición? Ahorita, a ver, ya está confirmado de Movimiento Sin Miedo, la diputada Marcela Rebollo. Sí. De su esposo, por ejemplo, es el jefe de Movimiento Sin Miedo. Él sí ya está preparado. Ya postula como candidato a la presidencia. Así es. Después tenemos a Doria Medina, del Movimiento Sin Miedo. Los dos que yo diría que sí que están yendo con fuerza de la oposición. Hay otras agrupaciones sociales que van a aparecer. Y otros grupos, sí. Pero por el momento ellos son quienes están jalando. ¿Y esas agrupaciones sociales son crítica a la oposición y crítica a Evo? Yo siento que están con una propuesta diferente, diferente a la del gobierno. Diferente. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo? Bueno, es que, bueno, desde mi punto de vista, puede ser que me equivoque. Es que ven una falla en el gobierno, entonces esa falla buscan otra propuesta que creen que es conveniente para la sociedad. Entonces muchas propuestas van a ir a preparándolas en base a los equívocos y errores del otro lado. Ajá, y es de tal forma que, bueno, se vaya a convencer a la gente, se vaya de alguna forma, bueno, a plantear cómo debería de ser. Pero generalmente de la oposición, hasta el momento son quienes están preparando así con fuerza. Y en estos 8 años de gobierno, ¿qué aciertos y qué desaciertos crees vos que ha tenido el gobierno de Evo? Como mi abuelo decía, los logros que se han tenido hay que decirlos, no hay que ocultarlos. Evo Morales ha marcado historia, para mí. Ha marcado historia porque primer presidente que toma en cuenta a los indígenas, a los hermanos del área rural. Si vamos a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ahora tenemos mujeres de pollera, de otras culturas, cosa que antes eso no se veía, no había. No había eso. Entonces ahora ya están tomados en cuenta. Eso es muy interesante, es muy bueno para un país, que todas las culturas sean tomadas en cuenta. Otro de los logros que podemos ver es que ahora Bolivia ya es más conocida. Con eso del G77 más China, Bolivia está ocupando un sitio importante. Con esto del lanzamiento del satélite Tupac Katari. Y así, ¿no? Y no por nada, pues otros países, los representantes vienen a Bolivia y quieren hacer como, bueno, quieren llevar adelante diferentes proyectos, alianzas. No, es positivo. Es muy positivo y significativo. Y un saludo en aymara. ¿Quieres un saludo en aymara? Sí, queremos. A la radio Nauta. Maha Charontao, hijo Buenacaro, porque Anipsma, que tiene que teja ir Nagaparacta, que Radio Nauta, Argentina, Marcana. Ucamaraki, hijo Buenacaro, chamanista Anipsmawa, ir Nagawinacampi, Sarantasca, Quiñataki, Aymara, Ucamaraki, Gilad, Cuyacanacas, Laico. Lo que quiero decirles en aymara es que les felicito por el trabajo que hacen en Radio Nauta en Argentina, y desde aquí, desde Bolivia, les damos las fuerzas para continuar con el trabajo en favor del servicio al pueblo. Gracias. Pero no todos opinan lo mismo sobre Evo Morales en Bolivia. Va a volver a ser presidente. No hay quien le haga frente ahora. No. Pero ¿ha cumplido? Para algunos sí, para otros no. ¿Para usted? No, yo no soy de esa línea política. Yo soy de la otra. ¿De la otra? De la que nos han sacado. ¿La otra cuál sería? La gente de Santa Cruz y eso. Claro, la que manejaba Goni, por ejemplo, está exiliado en los Estados Unidos. Aquí está Tuto Quiroga, es el que más o menos mantiene esa línea, ¿no? Pero ¿es el gobernador de Santa Cruz? No, él ha sido presidente también, Tuto Quiroga. ¿Y si no hay oposición, usted votaría a Evo, no? ¿Perdón? Si no hay un opositor a Evo, ¿vota en blanco o vota a Evo? No, vamos a tratar de apoyarlo a este Juan del Granado, que es el Movimiento Sin Miedo. Pero que él, digamos, a nivel La Paz puede, le va a ir bien, pero afuera no creo. A nivel país ya no. ¿De dónde es? Él es cochabambín. ¿Qué es lo que usted ve así malo de los tantos? Las cosas que no le gustan. Para empezar, por ejemplo, nos ha limitado pues el trabajo, las relaciones que teníamos con los Estados Unidos. Los ha sacado los de la DEA, los ha sacado los de Zaire, nos ha invadido el narcotráfico, ahora el narcotráfico está en su punto máximo, la droga, entonces todo eso nos está perjudicando. Como le digo, las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, varios convenios que teníamos de exportación y todo eso se ha cerrado, ya no hay ese apoyo. ¿Y la cuestión social? La cuestión social es que la gente, digamos, la gran mayoría de este país se ha apoderado de todo, ¿no? Pero se ha apoderado con un nivel cultural muy bajo. O sea, hay gente manejando puestos claves que no sabe absolutamente nada. Tiene muy poca educación. Nada, o sea, es... ¿Cómo puedes poner, por decir, la señora, esa señora, digamos, que cocina, que es la que atendía esto, ahora es ministra de justicia? ¿Quién sabe de ley? ¿Quién sabe de una ley, de reglamentos, de normas? No saben nada. ¿Cómo la vas a poner a manejar un ministerio de justicia? Es una total locura. Primero habría que darle educación y después... Claro, pues tienes que poner las personas adecuadas en los puestos adecuados. ¿No ves? ¿Por qué piensa que Evo tiene tanto apoyo, digamos, que va a volver a hacer? Porque esa gran mayoría ignorante lo está apoyando. Una cuestión de educación para usted. Claro. Por eso este país ahora... Las cosas se manejan a las patadas. No es, las personas adecuadas no están en los puestos que tienen que ser. No puedes, ¿cómo puedes poner a un, qué sé yo, a una frutera que vende fruta? La ha metido de ministra de gobierno. ¿Cómo puedes hacer eso? Y luego de la despedida, foto de por medio, volvimos hacia la ciudad de La Paz, donde había que realizar una ardua tarea: cambiar $100 en mal estado. Exactamente, se me habían roto y se me habían agujereado, se me había borroneado Clinton, no sé quién es el que está en los dólares. Y se me había agujereado el billete y empezamos a recorrer todas las casas de cambio y todos decían, no, esto no sirve, y eran los últimos dólares que quedaban. Hasta que llegamos a una plaza que se llama la Plaza del Estudiante, donde hay unas señoras que hacen cambio y no se sabe muy bien cómo es que funciona, pero ellas te ofrecen menos, ¿no? De los 100. En este caso, $76 nos ofrecieron por los 100. No nos quedó otra que cambiarlos. Y le pregunté qué es lo que ella hacía. Y según ella, lo manda a Estados Unidos. Suponemos que es así, que tiene una cuenta en dólares, entonces ella deposita esos dólares, el Banco Central de Estados Unidos dirá que son verdaderos, solo que están un poco borroneados, y le dejará 100 dólares buenos. Un poco ilusa nuestra suposición, pero bueno, cambiamos los 76 dólares, que en realidad eran 100, pero al estar borroneados, casi rotos, valían menos. Estas señoras tenían credencial, que nos las mostraron en un momento, no alcanzamos a leer nada, pero bueno, después de haber recorrido muchas casas de cambios, el Banco Central, el Banco Nacional de Bolivia, cambiamos los 76 dólares y nos volvimos a descansar al Hostal Milenio luego de una jornada bastante extensa donde habíamos ido al Alto, pero antes íbamos a comer y fuimos a un puestito a la vuelta del hostel donde una pareja atendía el puestito y nos trataba de argentinos, ella bastante callada, pero él con el boludo, con la lluvia, con el yo y con el pollo, con la cebolla y la mayonesa que yo le pedía para el sándwich. Exacto, con todos esos términos nos divertimos mucho bajo la lluvia, pero comiendo muy rico, y después sí a dormir porque había que descansar. Al otro día nos levantamos bastante rápido, nos apuraron bastante los colectiveros que nos pasaban a buscar para ir a Copacabana. Un poco malhumorados nos subimos al colectivo y seguimos descansando en estas 3 horas hacia la Isla del Sol, hacia el lago Titicaca, que serán temas de una nueva emisión de Radionauta de Mochila por Latinoamérica. Escuchaste De Mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3.